desperté y algo pasó. ¿Qué sucedió? El bajón ya se acabó y no fue el blond. Yo ando chilling, pura buena pay. Ah, ah. Siempre fluyen, babe, I feel alive. Ah, ah. Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más. El tiempo solo quedarán momentos que se volverán recuerdos. Si nos vamos pa' Cancún, el hotel la tomo. Si me extrañas, mira, papi, yo no caigo, caile tú. Me cansé de estar tan blue, desde ahora vivo a full. Y si quieres verme, papi, yo no caigo, caile tú. Dejé de esperar, lo siento, ya no pierdo más. El tiempo solo quedarán momentos que se volverán recuerdos. Si nos vamos pa' Cancún, el hotel la tomo. Si me extrañas, mira, papi, yo no caigo, caile tú. Me cansé de estar tan blue, desde ahora vivo a full. Y si quieres verme, papi, yo no caigo, caile tú. Estar tan blue, desde ahora vivo a full. Y si quieres verme, papi, yo no caigo.